Ya está en altavoz. Buenas tardes, Rigoberto. Habla César Hernández de hsbnoticias.com. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Rigoberto, nuestra primera pregunta tiene que ver con la preparación para el Giro. ¿Cómo va ese proceso? Y específicamente me intriga no verlo participando en el Giro de Trentino. No. La preparación va bien. El equipo no está invitado a esta carrera a Giro de Trentino, ya que se han conectado todas las clásicas en Bélgica. Y la preparación yo creo que va todo bien. Yo sí he trabajado bien acá pues en Colombia, se hizo una primera parte bien y yo creo que va todo el momento bien. Lo vimos en una fotografía con el hijo del presidente de la UCI. ¿A qué se debe esa visita? ¿Será que está partiendo por aquel hombre? Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo él en Colombia? ¿Usted va a estar en alguna de las clásicas de las Ardenas? Voy a estar en Roma, Rigoberto, buenas tardes. Le habla Carlos Gracia. Bueno, y para ese Giro de Italia, ¿cómo va, Rigoberto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha analizado la topografía que hay? Mucha montaña. Y cuéntanos, ¿cómo va a ser esa batalla tan emocionante que estamos esperando contra Nairo Quintana? No, bueno, la verdad es que siempre en los recorridos es muy complicado, muy duro. En la última semana será la más difícil, con las montañas más duras en Italia. Y bueno, seguramente será un giro muy entretenido para Colombia, pues ya que va a estar Nairo, voy a estar yo. Y que venimos de ser subcampeones últimamente de un giro, de un Tour de Francia. Entonces yo creo que va a ser muy bonito, muy emocionante para el ciclismo. Yo creo que eso da pues un gran significado y se dice que el ciclismo nuevamente ha revivido para Colombia. Fue muy bueno, ya en carretera pues cada uno mostrará lo que tiene y a ver qué pasa. Usted dijo, alguna vez tengo entendido que usted es muy amigo de Nairo, son, como dicen ustedes, los antioqueños muy parceros y todo, pero que encima del caballito de acero en competencia son rivales. Sí, así es, él corre por un equipo, yo corro para otro, entonces cada uno, digamos, tiene sus metas, tiene sus objetivos muy diferentes, sus compromisos muy diferentes. O sea que competencia es competencia, cada uno va por lo suyo. Y obviamente pues cuando estamos en la selección, en el mundial o carrera de disputo con la selección, digamos que pues, hay una muy buena amistad. ¿Qué fortalezas analiza de Nairo? Además de obviamente que ambos son muy buenos escaladores, ¿qué otra, cómo analizaba Nairo en carrera a usted, Rigoberto? Muy bien, excelente corredor, muy buen escalador y pues lleva 2 años impecable. Rigoberto, cuando usted estuvo viviendo en España, usted albergó a Nairo y a Sergio Luis. ¿En este momento usted está albergando a alguien más, a alguna otra promesa del ciclismo colombiano en Europa? No, lo que pasa es que en Pamplona pues estuve 3 años, los años del Cricket Bar, y conocí muchos amigos y iba mucho más días que el Ciudad Pela. Y pues estuve con el Atlas, con Soler, con Artigas, con Quintana, con el Amo. Pero bueno, ya yo me venía a Pamplona, ahora permanezco mucho tiempo en Colombia. Ya digamos que ahora que se avanza en la libertad y más a Medellín. Rico, y el Giro, además obviamente de Nairo, ¿con quiénes va a estar o ve usted que son los rivales a vencer ahí? ¿Quiénes van a estar ahí con ustedes dándose leña en la montaña? No, hay mucha gente, está Joaquín Rodríguez, está Dani Moreno, está Cadel Evans, va a estar Daniel Martin, o sea, Candela va a haber mucho, ¿verdad? Mucha gente buena, Iván Barro, Scarponi, seguramente. Para todas esas carreras siempre se presentan muchos corredores, las nuevas comedias. Entonces, hay mucho. ¿Cómo hay que correr ese Giro? Y sobre todo cuando llegan las etapas de intenso frío y de mucha nieve, Rigoberto. ¿Cómo? ¿Cómo hay que correr ese Giro, sobre todo cuando llegan etapas de nieve y de frío? Y como usted dice que la última semana va a ser la más brava, ¿cómo hay que correrlo entonces? Son 3 semanas de competencia. Y es tomar uno de los finales, preparándose, digamos, muy específicamente. y es muy complicado lo del tiempo, porque es muy duro cuando hace ese tiempo tan malo, la verdad que es muy, muy difícil. Y bueno, yo creo que cuando uno está metido en carrera, tiene que, digamos, trabajar si hace más tiempo, si hace calor, o sea, si todavía hace carrera, pues, hay que cambiar la mentalidad y que sea el tiempo que salga. ¿Y qué tan bueno es entrenarse aquí en Colombia, así ya de cara para una, para un giro como ese tan, tan complicado? Ah, se cortó, se cortó. Sí. Listo. Ahí se la acabó.